Radio Casu presenta el siguiente programa. Thank you. Hola oyentes de Radio Caso, bienvenidos a la emisión número 9 de Pequeño Mausoleo Barroco. En esta ocasión tenemos un programa muy especial, vamos a comenzar la temporada 2021, el nuevo año y segundo año ya de este programa, con un programa especial acerca de la artista española y productora Ivankova. Vamos a dedicar el programa entero a escuchar su música, que era lo que estábamos escuchando al comienzo del programa. Y vamos a escucharla a ella contándonos un poco acerca de su trabajo, sus comienzos con la música, sus proyectos anteriores, cómo nació este proyecto solista Ivankova en Madrid y un poco acerca de su forma de producir, el paso de los primeros del primer EP al segundo EP y luego al disco que está a punto de sacar en su propio sello discográfico. Pues yo creo que mis inicios en la música tienen su origen en mi casa, en la casa de mis padres, que siempre de alguna manera han incentivado mucho la escucha. Y desde pequeñas a mi hermana y a mí nos ponían muchos tipos de música, pues yo qué sé, desde los Beatles hasta Enya, y cantábamos, y mi padre tocaba la guitarra y tocaba muchos instrumentos de cuerda, el laúd, el buzuki, la bandurria, y cantábamos con ellos y tal. Luego es cuando entró a estudiar piano en una escuela y ya un poco después en el conservatorio. Lo que me pasa cuando salgo del conservatorio es que de alguna manera como toda esta magia que yo sentía, esta manera intuitiva de sentir la música y de pues, imaginar cosas, ¿no?, musicales, imaginar melodías en mi cabeza, tararearlas, pues de repente desaparece por el método tan estricto del conservatorio. Y bueno, pasa como mi adolescencia, yo siempre he sido una melómana empedernida y estaba todo el día con los cascos. Pues como tú, y probablemente. Y creo que ya cuando empiezo a aprender un instrumento, ya rondo la veintena. O sea, como a finales de mi adolescencia, en mi casa había un piano, entonces pues yo siempre que quería pues tocaba cosas y tal. Y mi padre me había enseñado también a tocar un poco la guitarra, algunos acordes. Pero yo creo que es cuando ya tomo un instrumento como para de repente hacer otras, pues no sé, como un poco imitar lo que estaba escuchando en ese momento, pues ya es con el bajo. Un amigo mío me presta un bajo y empiezo pues a aprenderme temas de Sonic Youth y los Pixies. y luego eso pues ya tiene su salida en mi primer grupo que es Yocasta, que era un grupo de post-punk, diría, post-punk así oscurillo, que éramos cinco amigas y estamos como tocando juntas, no sé, dos años, tres años, y después de esto nos separamos, Yocasta, y nos dividimos en dos. Dos de mis amigas se van a formar un grupo, Miguel Ángel Mainstream, y Cristina, Paula y yo formamos Difunta Calva. Y yo creo que de manera análoga a Difunta Calva, pues nace Ivankova en 2015. Sí, porque Difunta Calva lo empezamos en 2015-2014. En Yocasta teníamos como una manera muy anárquica de funcionar, muy no wave todo, nos intercambiamos los instrumentos. Entonces yo empecé tocando el bajo, pero también tocaba la guitarra, pero también tocaba la batería. Teníamos un rollo muy antitradicional y también decíamos cosas como que el no a la especialización o algo así, ¿no? Como que y a la profesionalización. Entonces como que ninguna sabía tocar nada en realidad, pero todas tocábamos todo. Y era muy divertido porque cuando no sabes tocar nada, pues salen cosas muy curiosas. En Difunta Calva ya como que sí, como nos centramos un poco más en lograr como una voz más concreta, también éramos menos, Y ahí yo me centré mucho. Bueno, allí en Difunta Calva tocaba el órgano y la batería. También a veces cogía la guitarra, pero más el órgano y la batería. Y por aquel entonces, bueno, un poco antes de esto, yo ya me había comprado un órgano analógico, electrónico, en un rastro que había como por debajo de mi casa, que me había costado 2 duros y que probablemente perteneciera a una iglesia evangélica y que me encantó. Era un órgano de pared, de madera, precioso, y que lo tuve que subir hasta al octavo piso con la gente del rastro Remar. Fue muy divertido, y entonces ahí es cuando yo empecé como a llevarme a empezar a componer de manera más íntima, y poco después de ahí surgió Ivankova. Entonces como que yo creo que recuperé un poco como mi gusto por los teclados y tal, como que había que empecé, ¿no?, en una infancia y que me gustaba como esa sonoridad y tal, pues en esta época. A ver, realmente para mí lo importante era mi grupo en esa época. Es como que sacamos un EP del que estoy muy orgullosa, porque nos costó muchísimo trabajo llevarlo a cabo, y estábamos grabando un disco cuando nos separamos, y para mí como bueno, mis energías estaban centradas en sacar adelante el grupo. El nacimiento de Ivankova fue algo completamente espontáneo, que surgió de una necesidad de sacar algunos sentimientos oscuros y mucho dolor que tenía albergado en mi cuerpo por un trauma reciente en ese momento. Y fue como un proceso de composición súper súper intuitivo, porque creo que hice todo en 3 días. Tenía muy pocos medios en ese momento y solo contaba con este órgano electrónico de pared, que tiene un altavoz, digamos, como si fuera un ampli. Y entonces me había comprado una grabadora para grabar los ensayos de Difunta Calva, una Zoom, y lo que hice fue como disponer en mi habitación como un poco intentando que el sonido del altavoz le diese fuera directamente a la grabadora, y así grabé los órganos. Luego eso lo llevé al Cubase, que era el programa que utilizaba por aquel entonces, le puse millones de capas de reverb, y mi voz también está grabada con una grabadora encima de esas líneas. Pues yo improvisaba. Y luego fue un ejercicio un poco de inmersión y de corta y pega. O sea, como a nivel producción es una cosa hiper sencilla, pero que a día de hoy todavía me sorprendo porque no suena mal, y está grabado pues de esta manera tan, tan precaria, ¿no? Desde un altavoz con una grabadora. Thank you. Pues saqué el EP el 15 de octubre de 2015 y bueno, ya te digo que como para mí el proyecto principal era la banda que tenía por aquel entonces, como que tampoco me esforcé demasiado en la difusión y tampoco sabía cómo hacerlo. Entonces yo subí mi EP al Facebook y de ahí pues había amigos que les gustó mucho, otros que de repente llegaron, tal. Y de ahí pues hubo una persona, Chisco Rojo, que tenía un pequeño sello aquí en Madrid, Hollyhoof Records, que decidió editármelo en CD y sacamos una edición súper limitada de CDs. Y respecto a la repercusión de ese disco, bueno, pues me salieron algunas colaboraciones, participé en un par de recopilatorios y salí en algún medio así pequeñito y poco más. Y después de eso, pues bueno, hice algún otro tema, y esas piezas de ese primer EP en realidad no las toqué en directo hasta el 2018, o sea, 3 años después, 3 años completos después, porque había estado centrada en la banda y cuando nos separamos, pues ya como vi la necesidad un poco de coger este proyecto y llevarlo al directo. ¿Cómo empecé llevándolo al directo? Pues de una manera súper sencilla también. Tenía una rola en un sampler y ahí como que me metí pues todas las piezas por partes y un pedal de voces. Y ya está, punto. Ese era todo mi setup por aquel entonces. Con estos medios hice como los 2 primeros conciertos, creo, y luego pues enseguida vi la necesidad de generar más musicalidad en el propio directo y meter más arreglos. Y a mí siempre me ha gustado mucho también como partir un poco de la improvisación y que no esté todo atado. Y entonces, pues lo que pasó por aquella época, a finales de 2018, fue que me presenté a una convocatoria pública de Matadero Madrid con este primer EP que había hecho en 2015, y resulta que salió seleccionado, y en esa residencia te daban una dotación económica para producir un disco. Entonces, aprovechando esa dotación económica, me empecé a comprar equipo, y ahí es cuando digamos Iván Cova pegó también un salto a muchos niveles, porque tenía más posibilidades y más recursos para poder enriquecer un poco esa música. Entonces, como tenía tal obsesión con mi vejestorio, el órgano de pared, hice todo lo que estuvo en mi mano para encontrar el mismo órgano, pero sin que fuera de pared, para poderlo llevar a los conciertos. Y lo encontré en un lugar de la Sierra de Madrid. De hecho, encontré 2, pero como que no hay más en ninguna parte. Y empecé a ir con este órgano, que además me gusta mucho como la puesta en escena, porque es bastante grande y es de madera. Y a los siguientes conciertos, y ya incluí un mini log y me compré un Eventide, un pedal de efectos con un montón de reverb, delays y armonizadores. Y con eso también poder llevar al directo toda mi otra investigación, que la que había estado trabajando, que tenía que ver con el dron y con una manera de ver como el desarrollo, o sea, como temas de desarrollo súper lentos y súper minimalistas. Pues ese segundo EP que saqué a finales de 2019 es un EP que recoge 3 canciones o 3, digamos, caminos de investigación en los que yo había estado trabajando el año anterior. Digamos que el primero de ellos es una composición de desarrollo súper lento de órgano, que que lo que me interesaba más que la melodía o la composición en sí era el sonido, y estuve trabajando mucho y haciendo muchas grabaciones pues con el órgano y con el pedal, con el Eventide y con distintos efectos. El segundo tema recoge también como otra vía de experimentación en la que ya había empezado años antes, cuando yo me grababa como baterías, porque son baterías, pero con unos ritmos así como más tribales o más inspirados en el taiko japonés que te comentaba antes. Y luego las producía y las mezclaba con los sintes o con voces, etcétera, ¿no? Y entonces esa sería como otra línea de investigación que estuve llevando todo el año 2018. Y bueno, elegí, tenía varias canciones, temas que iban por ese lugar, como de una progresión lenta, como todas son de progresión lenta en realidad, y decidí escoger esa. El tercer tema sería como cuando otra vía de trabajo en la que empecé a experimentar y a probar un sintetizador, el Korg Mini Log, que me lo compré después, y que tiene un tipo de sonido súper distinto al órgano analógico que estaba acostumbrado a utilizar. Entonces, digamos que el tercer tema, que se llama Bahamut, digamos por el dragón de las profundidades, este es un sonido que me lleva mucho a lugares muy épicos y muy apocalípticos también, y igual que los otros temas son temas de largo desarrollo. Es verdad que aquí hay como más cambios de intensidad. Y bueno, digamos que ese EP fue una amalgama de tres vertientes en las que estuve trabajando esos años. No estuvieron pensadas en ningún caso para estar juntas, pero me parecía que llevaba mucho tiempo sin sacar algo, y como estaba viendo que mi nuevo disco que estaba componiendo la residencia se iba a alargar un poquito, pues decidí sacar eso. Bueno, pues el disco que va a salir ahora, que se llama Mogut June, se llama Mogut June porque son unas palabras que tienen una sonoridad muy bonita, porque como os habréis dado cuenta escuchando mis canciones, el lenguaje que utilizo no es un lenguaje que se pueda, digamos, trasladar al plano racional, porque, o un lenguaje que ya exista, porque eso no me interesa. De alguna manera me interesa más como que sea una capa más musical y así poder como escucharlo desde el cuerpo, desde otros lugares. Viene esta expresión viene del armenio, que es un idioma y una cultura a la que siempre me ha interesado muchísimo, y sobre todo a nivel artístico, y significa algo así como magia o mágicamente, ¿no? Este disco tiene mucho de fantasía. O sea, para mí es como un poco un reto, porque he trabajado con elementos que antes no había utilizado, y además una de mis grandes preocupaciones con respecto a la música, que es la investigación en las armonías y en las melodías, que es como lo que más he trabajado y lo que más me interesa, digamos que en este disco ha cambiado por completo, porque si veníamos de un lugar bastante, pues no sé, cercano a lo gótico o a lo oscuro, ahora nos vamos a otro que creo que no tiene mucho que ver con esa energía. Además, el disco tal y como está planteado, que es un disco que se compone en el marco de una residencia, está producido en un estudio. Es hecho, digamos que hay una coproducción. Es la primera vez que no trabajo sola en la producción y que no trabajo en mi habitación, sino que yo compuse y llevé unas maquetas a un estudio, y allí en ese estudio probé infinidad de equipo buenísimo, de órganos y sintetizadores que yo no tengo y no poseo. Y entonces como que el sonido es radicalmente distinto. Igualmente con las bases también he hecho cosas distintas esta vez. Pues el preludio, que es el primer single, digamos, o la primera canción que quiero sacar, porque todo tiene un sentido y el disco está concebido por orden, por orden de las canciones, es un preludio, y para mí significa una especie de aterrizaje a este nuevo mundo, y entronca directamente con el final del EP anterior. He utilizado un proceso creativo y unos recursos muy similares para construir esta canción. Tiene un pozo muy épico, porque para mí significa un corte, un principio y un final. Y a nivel de imaginario, pues sí que yo me imagino, como en este imaginario fantástico que construye un poco este nuevo disco, Mogut June, me imagino como una camada, digamos, de dragones volando, que de repente llegan sobre una tierra que es nueva y tienen que empezar a construir desde cero. Este disco va a salir en marzo de este año, y es un disco que he editado con los recursos de la residencia artística, con lo cual lo he editado en vinilo, y va a ser una autoedición bajo un sello propio que he creado, que se llama Eternal Recordings. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo, por darme la oportunidad de salir en este programa del Centro de Arte Sonoro de Argentina, que para mí es todo un lujo, y gracias a todos los oyentes de este gran programa Pequeño Mausoleo Barroco. Espero que os haya gustado. Y de parte de Pequeño Mausoleo Barroco quería agradecerles a todos por escuchar y gracias a Iván Kova por compartir su música con nosotros. Les comento dónde pueden encontrar su música en internet. Les recomiendo que vayan directamente a su Bandcamp. Es Iván Kova con B corta y latina. .bandcamp.com. Allí pueden encontrar y bajar sus dos EPs. Y les recuerdo también que Iván Kova va a estar sacando su próxima edición, su primer disco largo en vinilo por su sello propio, como lo comentaba ella antes. Así que estén atentos porque seguramente lo estaremos presentando aquí en el programa también. Y también pueden encontrar a Iván Kova por Instagram, es Irene Iván Kova, el tag. Así que gracias a todo el mundo por escuchar. Nos vemos en la próxima emisión de Pequeño Mausoleo Barroco. Hasta luego. Radio Casu presenta el siguiente programa.